Elogio al Virrey Jáuregui por Maquíjano en la Universidad de San Marcos. Elogio del excelentísimo señor don Agustín de Jáuregui y Aldecoa. Caballero del Orden de Santiago, Teniente General de los Reales Ejércitos, Virrey, Gobernador y Capitán General de los Reinos del Perú, Chile, etc. Pronunciado en el recibimiento, que como a su vicepatrón, le hizo la Real Universidad de San Marcos el día 27 de agosto del año de 1781. Por el doctor don José Baquíjano y Carrillo, fiscal protector interino de los naturales del distrito de esta Real Audiencia y catedrático de Vísperas de Leyes. 1. La gloria y la inmortalidad, señor excelentísimo, esa sólida recompensa del héroe, esa vida de honor que anima en el sepulcro a sus cenizas, esa memoria augusta de su nombre, no se afianza ni apoya en los elogios e inscripciones públicas que le consagran y tributan la dependencia y el temor. Son estas las infelices conquistas del poder, a quien siempre acompaña de auxiliar en sus triunfos la lisonja. 1. Por eso, protesta el corazón la violencia que sufre en pronunciarlas, y en él mismo fallece en reprobando al instante, verse obligado a inspirar esa voz que lo envilece. La verdad, sacrificado su pudor, se retira en el duelo y la amargura, espera en esta angustia que el tiempo restaure sus sagrados derechos, y que destruido el ídolo, le fabrique el trono de los siglos futuros. Entonces con placer rompe las cadenas que la tienen cautiva, vuela a ocupar el solio de su imperio, y tomando en mano la incorruptible balanza, cita a su tribunal al príncipe y al panegirista. Examina en aquel la justicia del mérito, pondera en este la de los aplausos, y en un mismo decreto desautoriza al uno degradando la falsa grandeza, e infama al otro perpetuando el oprobio de su ablación. 2. No tema 5 ese juicio severo, él repondrá a su fama nuevo lustre, nuevo esplendor añadida a su nombre. Sí, inexorable el juez sin interés que pueda corromperlo, sin la ilusión con que previene la autoridad, ni los prestigios que forman las pasiones, correrá en 5. El asedio de su vida, y en ella, qué dilatado campo a su investigación. Qué fértil de virtudes. Que de ejemplos en el de probidad. Oh, y cuánto sorprenderá su admiración esa heroicidad de alma, que desnudándose del mérito heredado, solo estudia en adquirirlo por su industria, su fatiga y su esfuerzo, ese espíritu invicto, que entre el destrozo, y lamentables trofeos de la muerte, ha sabido tranquilizar el corazón, y sostenerlo. Esa noble ambición de corresponder con ventajas a los dones que ofrece, y nos franquea la patria, ese fondo de moderación, que hace sufrir con afabilidad la desagradable relación de las miserias, esa vigilancia activa y circunspecta, que sin los riesgos de la precipitación o lentitud, asegura en los designios los sucesos, esa admirable unión de clemencia y rigor, que equilibra las fuerzas de la ley con las debilidades de la humanidad. Esa constante aplicación al cumplimiento de las obligaciones, en que se sacrifican al bien público los inocentes, y necesarios socios de nuestra condición, ese valor expuesto siempre sin ser ferocidad, esa dulzura sin que llegue a bajeza, ese silencio sin que toque en engaño. Esa verdad sin ser jamás ofensa, esa justicia, en fin, que será el sello que grave, autorice y recomiende la favorable sentencia del proceso. 3. Ni tú, Real Academia, receles que esta acción, en que proclamas gozosa las virtudes de un príncipe, que protector de tus derechos, se permite a tus votos en todo el esplendor de la grandeza, no temas, digo, que por estos oficios de tu amor con que anuncias su mérito, contraigas una deuda que debas satisfacer a la posteridad con el vergonzoso menoscabo de tu reputación. Ese árbitro imparcial, y rígido censor de la conducta de los hombres, aprobará sin duda este homenaje de tu fidelidad, y tu respeto, justificará un culto en que el incienso no se prostituye, ni se profanan los laureles en las sienes del vicio. No, no acusará a las ciencias de haber envilecido su destino, no las ha de culpar del execrable abuso de sepultar sus luces para no descubrir la vanidad, o de servirse de ellas para manifestar la hermosa y agradable. Depón pues los temores, serena la inquietud, y en el transporte de admiración en que contemplas la gloria que recibes, conviértete a su autor, y reverente muestre tu gratitud su exaltación, y en ella muestra dicha. No necesitas mendigarle su adorno a la elocuencia. Las raras perfecciones, esas sublimes prendas con que la providencia lo distingue, no han menester el buril, ni el encanto del arte y del ingenio. Por eso sabia, entre tantos disertos, que en igualdad de su orador admitiría sin desdén la antigua Roma, quisiste que mi voz lánguida y abatida fuese el intérprete de tus sentimientos. Destinaste al más débil de tus fuertes, para que sostuviese todo el peso de honor con que te oprime la alta bondad del príncipe, que hoy desciende a tus aulas. 4. Oh, y qué excelso se presenta. 5. He a nuestra vista. Emula la fortuna de la naturaleza, si ésta da a 5 e una brillante raíz, formándole la cuna de blasones entre la obscuridad de muchos siglos, aquella en el progreso de sus días le ha franqueado otros dones, que tanto más lo ilustran, cuanto es mayor el mérito que nace de sí mismo, que el que solo se deriva del origen. No por esto se crea que haya sido él acaso artífice de la felicidad de 5. Es la virtud sola, esa regla, que dirigida por la razón, y la experiencia no pronuncia sin juicios de rectitud, que desprendida de bastardas pasiones excita, promueve, y persuade a la bondad, ya la he nombrado, la justicia quiero decir, hija de esas dos madres, y madre ella fecunda de todas las virtudes, es la que ha coronado a 5 entregando a su brazo la suerte de dos reinos. ¿Por qué? ¿Quién no admira en 5 a esta virtud preciosa por principio seguro de todas sus acciones? Ella copia en su espíritu la imagen decorosa de sus progenitores, ella en su corazón fomenta aquella activa llama, en que se enciende el celo de la reputación y gloria del monarca, ella en fin forma en 5. E por su beneficencia y equidad al protector y padre de los pueblos. De este modo ha satisfecho 5. He a los piadosos derechos de la sangre a los que exige, y funda el soberano en la fidelidad de los vasallos, y a lo que estos se prometen de un gobernador cumplido, de un héroe respetable. La justicia pues, hace el carácter de 5. Ella es la que me inspira, la que alienta a mi voz, la que la anima para que aplauda en 5. He al varón justo, justo para sí mismo, justo con los demás. Primera parte. 5. La naturaleza, esa madre benéfica del hombre, no se aplica con igual cuidado a la formación de todos ellos. Por la distancia de los destinos, diversifica su atención y desvelo. Al hijo del común, que nace para el pueblo, le basta una virtud mediocre con que sostenga la obediencia y sumisión que se le impone, así sin esforzarse los produce, y su venida al mundo no excita su vigor y fatiga. Mas cuando se prepara a formar el heredero de una noble familia, sacude la inacción, se reviste del brío y el esmero, y los mismos conatos que pone en movimiento convencen la importancia de la obra que medita. La patria se apresura a recibirlo desde el momento en que se descubre a la luz. Lo considera débil, y sin señal alguna que lo ilustre, pero augurando todo el esplendor con que ha de honrarla, se resuelve a continuarle las mismas distinciones que ensalzaron su origen. No siempre tienen feliz suceso sus pronósticos, ni se cumplen con certeza sus vaticinios. ¿Cuántas veces el nacimiento de un indigno descendiente forma la época infeliz del abatimiento de una casa y el triste principio de su oprobio y decadencia? ¿Cómo asegurará, pues, sus esperanzas, cómo perpetuará sus dones, dignidades y empleos, si ese infante tierno y sin razón, no puede ofrecerle por garante de su virtud, sino la equívoca prueba de su nobleza? Con todo ella lo admite, sus mayores lo fían, presencian y solemnizan ese magnífico y respetable acto. 6. Aquí siento que mi espíritu se eleva siguiendo el rapto de mi imaginación. Qué augusta y venerable asamblea descubre y admira al contemplar los gloriosos héroes del gran palacio de Bastán, o Jaureguizar, afianzando a toda la nación que 5. No obscurecerá el esplendor con que desde el año de 1135 brilla en Navarra, Aragón y Castilla, como una de las 12 casas de ricos hombres que distinguió el rey de Gars y Ramírez. Aquí promete el rico Juan de Juan Pedro Bastán que 5 habrá de tener al soberano la misma exacta fidelidad que entre las alteraciones y movimientos de su tiempo conservó inviolable al rey Don Sancho 8. Lo mismo protesta el alférez mayor del reino de Navarra, don Gonzalo Yáñez de Bastán, y su hijo don Juan, quien produce las victoriosas pruebas, que de esta primera virtud del ciudadano, dio constantemente a la real persona de don Teobaldo II. Allí se presentan Alonso González de Bastán, pintando en su rostro el sublime espíritu, con que logra poner en franquía y libertar al rey de Sancho Abarca, prisionero de las armas francesas, Juan González de Bastán, haciendo inmortal su nombre, y su memoria en los fastos de Aragón, el vizconde de Juan, y sus hermanos en los de Castilla. Tan consumados maestros del militar esfuerzo aseguran a la posteridad en el infante, que le sucede, proezas aún más esclarecidas del valor, la virtud y destreza. 7. Pero este naciente aliento tendrá solo por teatro el inmóvil y fértil elemento, objeto reñido de las pretensiones de los monarcas, o extenderá también su actividad a ese otro voluble e inconstante, imagen natural de las revoluciones de la fortuna y posesión común de los imperios. Igual mérito mostrará en ambos, exclama el gran Álvaro Bazán, general de las galeras de España, y su hijo del mismo nombre, primer marqués de Santa Cruz, capitán general del mar océano. Las felices victorias que este inmortal jefe ha reportado contra los enemigos del nombre español, hacen que la naturaleza se apresure a concluir esa solemne entrega, que el reino satisfecho reciba de sus manos a 5. Que la patria lo asocie a toda la grandeza que ha perpetuado con constante sucesión en su ascendencia. No se detiene en admitir los mismos domésticos testimonios de los vizcondes de Valduerma y Bazán, de los condes de Miranda, Teba y Cabra. Este inmenso número de fiadores retardaría por dilatado tiempo sus ocupaciones. No acuséis, pues, mis impacientes deseos, héroes excelsos valor, la nobleza y la fama. Retiraos, manes ilustres del respetable palacio de Bastán y Jaureguizar, contemporizad con mi debilidad, mis fuerzas sucumben bajo el grave peso de honor con que oprimís la admiración y la memoria. Permitidme que observe y recomiende las hazañas del príncipe, que forma a un tiempo nuestra gloria y la vuestra, pues junto consigo mismo corresponde con fidelidad a las extendidas obligaciones que acaba de contraer, y demandáis en satisfacción de vuestra fianza. 8. Deshecho el fatal contraste, disipada la tempestad terrible, que amenazaba al trono de la España, humillantes victorias persuadiendo a las naciones enemigas que el héroe que lo ocupa, no solo debe el cetro al orden del nacimiento, y al clamor de las leyes, sino a la libre y gustosa aceptación de los pueblos, a la inalterable firmeza de sus fieles castellanos, y a su mismo esclarecido mérito si éste fundara título, para ceñir la diadema, fatigadas, con mostrar de provincia en provincia un rey sin reino, un monarca sin vasallos, un soberano sin solio, mendicante de la rebelión, y desesperado testigo de la lealtad, abandonan sus inútiles e impotentes designios, y dan lugar a que Felipe el Animoso pongan en acción y movimiento esas virtudes admirables, que eternas aliadas a la sangre de Borbón, y comunicadas por nuestra felicidad a su digno hijo, persuaden que en ella, Con el sagrado derecho de mandar a los hombres, se hereda igualmente el difícil arte de gobernarlos. 9. Qué atractivos tan halagüeños y poderosos, para un corazón naturalmente arrebatado a lo heroico y sublime. 5. Fija la vista en este príncipe, y aspirando a lograr un modelo cumplido, que con su influjo, y ejemplo dirija, regle, y desenvuelva esos felices talentos, esa semilla preciosa de justicia, que con el nombre de Jáuregui se ha transmitido a su pecho, se presenta joven en la corte, no tanto para recibir aquel falso colorido, que con el fastuoso título de educación nada más adelanta, que oprimir el espíritu con el pesado círculo de expresiones, que jamás consiguieron el reglarlo, cuanto para fijar con profundidad y solidez los primeros fundamentos de honor y gloria, en la patria misma, en el centro augusto de la grandeza. Designios importantes de esa alma tierna, vosotros con todo no calmáis mi sobresalto, yo me estremezco. Corte, y juventud, qué riesgo. Pero nada hay que temer para 5. En esa edad peligrosa de los arrepentimientos, en esa sazón incierta, en que el corazón débil, flexible, y dócil es el campo fatal de la guerra civil del hombre con el hombre mismo, en ese templo público de los placeres conspirados contra la inocencia, donde la adoración sigue a la fortuna si se eleva, el abandono si vacila, el desprecio si cae, donde el choque recíproco de las pretensiones, y la emulación ardiente de las preferencias sacrifica la sencilla probidad a la áspera censura, y reserva la estimación para el útil desorden, en esa región, digo, en que ilustres precipicios autorizan la caída, y en donde injustos empleos son el fruto de injustas alabanzas. En esta delicada y difícil situación, 5. No debe el nombramiento de caballerizo de campo, con que se le distingue, sino aquellas impresiones de mérito y virtud, que esculpidas en su espíritu entre tanto tropiezo, como en un árbol tierno, creciendo con los años llegaron a ser señales profundas e inviolables. Ellas no pueden ocultarse a un monarca perspicaz, que supo unir a tantas virtudes reales la importante en el trono, que es, conocer al hombre para emplearlo. 11. Sabio penetra en 5. En los estímulos nobles de la sangre, que lo animan, descubre el oculto, y generoso ardimiento, que lo inflama, observa la reglada prudencia, que lo rige, advierte que el defecto de teatro es solo el que embaraza presente gloriosas escenas que lo ilustren, y guiado de estos conocimientos el invicto Filipo, destina 5. Con el título de capitán de dragones de Almansa a los presidios de África, y opone esa respetable defensa a los eternos y obstinados opresores del pueblo fiel. 10. Ceuta y Orán con frecuencia insultados por los fieros sectadores del Alcorán, respiran por un tiempo, en sus muros se encuentra una tranquilidad, que admira por extraña. El esposo no ve repetirse ese doble ultraje, con que el placer y la crueldad lo abaten sujetando la esposa a la bárbara espada del conquistador, y a la desenfrenada liviandad del soldado. El joven no teme evitar, oprimido bajo la pesadez de las duras cadenas, esos tristes sepulcros de vivientes, donde se desea la muerte por alivio, y se recibe con placer entre las quejas y sollozos de tanto miserable, que la envidia y la espera. El anciano se promete finalizar sus cansados días en el seno de su familia, y expirar cercado de sus hijos y amigos, bendiciendo la vigorosa mano, que enfrena, y sujeta a la infructuosa rabia de sus enemigos. La religión suspende sus lamentos, endulza su amargura no viendo ya esas indignas apostasías, único, y desgraciado. Fruto de la seducción y ejemplo. Solo el mahometano, cual ave carnicera, a quien el temor del riesgo aleja de la tierra, y mantiene en el aire, espiando astuta el momento en que el pastor se aparta para lograr sin zozobra la presa, que insidiosa acecha, espera que 5. Se restituya a España, a fin de continuar sus antiguos furores, y poder repetir el duelo, la desolación, y la tragedia. 11. ¿Mas con qué objeto se retira 5? ¿He a la corte? ¿Será acaso para ese o ese tito ir a la tormenta la serenidad, y gustar, después de la agitación, a la sombra del monarca, las delicias del reposo? No sin duda. El héroe no se detiene en la carrera, sus primeras empresas lo agitan y estimulan, él vuela con rapidez de suceso en suceso, sin que pueda contener su giro ni la felicidad ni la desgracia, o porque quiere reemplazar las quiebras que hizo la adversa suerte, o porque anhela los laureles, que le prodiga la próspera. La orgullosa isla de Albión, esa soberbia émula de Atenas, centro de las más inexplicables contradicciones, donde por señal de independencia se ensangrienta el trono, se insulta al soberano, se adora al criminal, se obedece al vasallo, donde el monarca corrompe, y el poderoso oprime a un pueblo, que ensalzado de libre y feliz, se ve con frecuencia reducido a elegir en la muerte voluntaria el despechado partido de la servidumbre, y la desdicha, la Inglaterra, digo, no escucha resonar en la gran sala de Westminster los funestos ecos del perpetuo debate de estos tres diversos poderes, obstinados siempre en conservar el equilibrio de la autoridad, quimera en la política y aún perjudicial a ella. Todo es conformidad, todo es concordia. Las pasiones ceden, y de auxiliares sirven el insensato deseo de abatir a la España, invadiendo las opulentas posesiones del Nuevo Mundo. El Támesis parece que ha variado de destino. No se emplean los hombres en cargar, o aligerar navios. El comerciante descuida del presente provecho, calculando la crecida ganancia que espera, y se promete. El ocioso corre a la orilla, no atraído del frívolo divertimiento de ver llegar extranjeros a su puerto, sino para augurar la infalibilidad de la empresa, por los suntuosos preparativos que contempla. El hombre de Estado medita y se complace de una conquista tan útil a su nación, como perjudicial a la nuestra. Cartagena de Indias desmembrada de España y sujeta al inglés, es la voz común, que una necia confianza repite, y esparce por la villa de Londres. Sus prensas gimen, sellando inscripciones y medallas, que inmortalicen nuestras ruinas. 12. Pero con qué presteza se disipan esas alegres y vanas ilusiones. Temblad intrépidos enemigos de nuestra gloria. La corte de Madrid abunda en remedios, donde no halláis recursos, ella va a cubrir de oprobio vuestra ligereza, a mudar en desesperación vuestra seguridad, y a convertir en llanto vuestro gozo. Ordena se embarque el regimiento de Almansa, de quienes 5. El teniente coronel, y a su valor y pericia fía, y recomienda el crédito de toda la nación. Genios tutelares del nombre español, proteged su viaje. Mar impetuoso, cierra tus profundos abismos. Obscura habitación del espíritu de las tempestades, reserva tus furores para la insaciable avaricia, y orgullosa ambición. Cartagena abatida, aliéntate y respira. No, no serás arrasada por el enemigo, ni sufrirás el yugo, que te amenaza, y temes, los vientos, de concierto con tus votos, conducen y acercan vuestra libertad. Más que triste, y repentina mudanza. La armada contraria se atraviesa, la turbación destierra la confianza, el temor acrecienta el peligro, el pálido marinero palpita, sus rodillas vacilan, un sudor frío corre por su rostro, una maniobra varia y presurosa estorba, retarda, y aún imposibilita la misma huida, que atrasa como única defensa. Ilustre regimiento, el valor que te anima sin usón y experiencia en ese elemento, asilo de las casualidades, solo puede contribuir a que dobles el cuello sin bajeza, y conserves la estimación en la desgracia. El espíritu es inútil en ese cristal movible, donde cada paso incierto y sin fijeza ayuda a la debilidad, y traiciona al esfuerzo. Ríndete pues, el honor reside en el corazón a cubierto de los caprichos de la suerte, y de la equívoca prueba de los acontecimientos. 13. Así hablaba la tímida prudencia, ignorando que 5. Es superior a sus comunes reglas, y que en su grande alma se hayan grabados por la naturaleza esos sublimes conocimientos, que en los demás hombres son el fruto de la lenta aplicación, del asiduo trabajo. No sobrevivamos a nuestra pérdida, es la expresión única, que profiere 5. No es preciso vivir, pero es necesario que nuestra muerte sea sin confusión, y sin oprobio. ¡Qué variación tan pronta, y feliz! Al desaliento sucede el furor y la cólera, la venganza, clama, el fuego brilla, el bronce dirigido con arte espanta, entremece, y devora una nube espesa de humo cubre al cielo, y le oculta la rabia, que anima a los mortales, la cruel muerte triunfa en una y otra parte. Allá expira el impío, y blasfema, acá muere el soldado, e implora a la misma deidad, que el otro ofende. La piedad generosa, la dulce humanidad huyen, y se retiran, los peligros se multiplican, desesperación se renueva, el grito del encono se confunde con el lamento del dolor y la pena. 14 horas de mortandad no han podido apagar el ardor insaciable de sangre, y de destrozo. La noche, compasiva se acerca, y extendiendo sus tinieblas, se ignora si el tiro corre con acierto, o si extravía dirección. No se divisa la pérdida ajena, ni puede repararse propia. Con todo 5. No desmaya, sostiene al esforzado, y alienta al temeroso. La aurora descubrirá nuestras ventajas, es la esperanza con que lisonjea la debilidad, y la generosa resolución que abraza, y les anuncia. 14. Pero qué silencio después de tanto horror. Ya no resuenan las balas enemigas, ya hay quietud para observar el peligro evitado, y la gloria adquirida. La desgraciada suerte de tanto infeliz es la que se lamenta, la propia vida se ve fuera del riesgo, y adornada con el inmortal honor, que acaba de lograrse. Mas a que las prosperidades son siempre pasajeras. El mar quiere vengar el abatimiento, y vergüenza de nuestros rivales. Los fieros aquilones soplan, la agua se altera, el aire se inflama, el rayo truena, las olas irritadas ya precipitan al contrastado leño en el profundo abismo, ya se hinchan, y sobre su espuma parece que lo acercan a tocar en los cielos, la jarcia revienta, el mastelero cae, el navío se inclina, el piloto consternado abandona el timón, el equipaje espera en un triste silencio el fin de su desgracia, o disputa una débil tabla que retarde su muerte. Sombra inmortal del gran Santa Cruz, donde te has retirado, ese marcial espíritu, con que tu digno descendiente desprecia el furor enemigo, es prueba victoriosa que no ha burlado tus justas esperanzas. Embaraza que el triunfante teatro de tus glorias sea el sepulcro fúnebre de sus cenizas. Manténlo inmóvil retando a la fortuna a que llegue a alterarle la constancia, no abandone el combate, hasta que la luz del día le haga ver que ya no hay combatientes. No lo desampares, síguelo a Puerto Rico, y admirarás allí nuevas proezas, cuyo esplendor reflectiendo sobre ti, te anima y vitaliza, dando nuevo brillo a tu nombre, tu fama, y tu memoria. 15, en efecto, apenas ha tocado 5. La tierra, cuando la isla de Cuba clama por su presencia. Al instante se apronta el regimiento, lleva consigo las mismas esperanzas, y la satisfacción gustosa de haber domado el orgullo enemigo. Sin embargo, sus pérdidas parece se restauran, el coronel es hecho prisionero, el contrario se complace de que la fortuna principie a protegerlo. Llegue 5. Presto a La Habana, y a la frente de su invencible cuerpo, convénzale que el valor sabe encadenarla, y fijar su volubilidad e inconstancia. El puerto de Guantánamo, ese resguardo contra las tormentas y tempestades, es sorprendido por nuestros rivales. Ellos interrumpen el libre comercio de una costa con otra, todos temen el riesgo, la recuperación insta, y el honor de la nación, de concierto con la pública quietud, exigen el reparo 5. Se inflama a vista de la empresa. Las dificultades lejos de retardar aumentan sus deseos, la resistencia aviva la animosidad 5. con espada en mano se adelanta, su ejemplo alienta, y el inferior se esfuerza. Por todas partes corre el plomo, señal casi segura de la muerte. Entre el espeso turbillón de polvo y humo se camina y penetra, el combate principia. La rabia, el tumulto, el horror y la desesperación se confunden y mezclan, la naturaleza tiembla al ver que sus hijos han perdido la forma de mortales, la tierra gime de sostener el peso de tanto cuerpo muerto, ríos de sangre la inundan y la riegan. Allá el soldado invoca la clemencia, y sus labios entreabiertos publican que no ha podido finalizar su triste ruego. Acá desfallece, y su último suspiro exhorta, y persuade a la ira, y al éncono. Ya el guerrero abatido reanima sus fuerzas expirantes, clama por el socorro, y muere bajo los pies del mismo combatiente. Ya el contrario sucumbe, pero la vergüenza de rendirse lo sostiene. La victoria indecisa se declara, el terror se apodera de los enemigos, el inglés desesperado huye, todo cede. Ilustre héroe, detened la venganza. La misma discordia se apiada y compadece, se horroriza al ver tanta mortandad y tal destrozo. La humanidad se interesa, escuchadla benigno. No manchen sus lágrimas los laureles, no se interrumpan las aclamaciones del triunfo, por los lúgubres cánticos de la desolación. Calme el furor, y el invencible brazo ocúpese en empresa más noble y decorosa. El puerto de Roatán, en la costa de Honduras, envidia la libertad que logra Guantánamo, apresurad su alivio, y la reconquista del uno sea feliz vaticinio, que asegure la gloriosa restauración del otro. 16. Así es. Todo se prepara con presteza, pero también con orden, y sin confusión. 3000 hombres se aprontan, el acero homicida se previene, esos rayos inventados para la destrucción centellean. El soldado solo se ocupa del daño que ha de sufrir el enemigo, pues en la amable serenidad que descubre en 5, registra el dichoso presagio del suceso. Esos planes de ejecución, tan sabiamente meditados, afianzan su esperanza, esos sagaces recursos contra los inesperados caprichos de la casualidad aquietan sus recelos, y por la memoria de las prosperidades pasadas augura las presentes. Las banderas tremolan, los caballos se alientan, el tambor anima, todo se atropella, nada se teme, solo se desea y espera la pronta señal, que abrevie el golpe, y destine la marcha. Los designios de los enemigos se penetran. En ellos se observa la irresolución e incertidumbre, porque el nombre de 5 ha esparcido el terror y el espanto. Osados y cobardes todo lo eligen, y todo lo reprueban, todo lo emprenden, y todo lo abandonan, inconstantes, en nada se fijan. El oficial desmaya, el inferior tiembla, el uno no manda, ni el otro se sujeta. Partid, pues, intrépidos guerreros. La fama de vuestro jefe os precede, la victoria os sigue. Apresuraos, a sacrificar esas víctimas palpitantes del miedo, que hallaréis preparadas sobre las infames aras del vil desaliento. Pero fijad la valerosa planta, deteneos. No descarguéis el golpe destructor que todo lo consume. Los respetables preceptos del monarca suspenden el triunfo, ordena que 5 regrese a España, y con el grado de coronel del regimiento de segundo, y brigadier de los reales ejércitos, premia y recomienda esa fiel justicia, con que 5 corresponde a la venerable fianza de sus mayores, restituyéndoles por cada gota de sangre, que lo ilustra, 1000 brillantes laureles. 17. Porque en verdad, qué esplendor no hace brillar en su noble ascendencia un ínclito, cuya vida es un giro perpetuo de hazañas, heroicidades, y portentos. Puede decirse sin recelo, que la fortuna halagada de ver en 5 tan fiel correspondencia, le aumenta y multiplica los lances y ocasiones en que muestre su esfuerzo. La nación británica, distante de consumir su antiguo encono, lo recrece y renueva, sus antiguas pérdidas la humillan, no la aplacan, El golpe que la abate le hace tocar la tierra, pero el orgullo la resalta con los mismos furores. Si algún tiempo se ha mantenido en el respeto, es que esperaba un nuevo soberano en nuestro solio, y en la mudanza de la escena, alguna variación en su fortuna. El espíritu de inquietud que perpetuamente la agita y la conmueve, le hace buscar aliados y auxiliares, donde los sagrados enlaces de la naturaleza solo debían mostrarle contrarios y enemigos. Los vínculos más estrechos se rompen y desatan, la fe se hace partidaria del error, la sangre se rebela contra la sangre, Portugal se arma contra España. Guiada por las máximas de una errada política, se persuade a que el medio seguro de evitar la opresión es forjarse cadenas, provocando al daño con los mismos conatos de evitarlo. Recela que las demás potencias la depriman, y por sí se envilece, adoptando sin discernimiento los ajenos intereses, y las pasiones extrañas. Unid, pues, vuestro esfuerzo, rival imprudente. Si penetraras el corazón de Carlos, conocieras la violencia que sufre ordenando tu ruina, en él buscarás tu seguridad, no en la vana defensa que te ofrecen tus muros. El día fatal se acerca. Almeida entre sus destrozos y cenizas conservará la costosa experiencia, fabricará el triste monumento, que poniéndote a la vista tus desgracias, te instruya en adelante en el único medio de evitarlas. Ni el asilo de los terraplenes, ni la abundancia de las municiones, ni la multitud de los que la guarnecen estorban ni retardan su caída y destrucción. 18. El sitio se forma 5 hace ver que en las dulzuras de la paz no ha consumido el vigor de la guerra. El clarín da la señal del asalto, el soldado, prodigando la vida, embiste y se arroja a la muralla, el fierro lo separa, lo aleja, y precipita, pero el brío, la intrepidez y esfuerzo repite las tentativas, y vuelve sin cesar a la ejecución de esos gloriosos empeños. En vano la ciencia militar apura sus industrias, en vano la muerte, atraída por el arte, se oculta en las obscuras cavernas de la tierra, el valor insulta a los peligros, y penetra en medio de los riesgos. El salitre se enciende entre el fuego, el relámpago, y estruendo, batallones enteros se destrozan, sepultan, y perecen. La brecha, el foso no ofrecen a la vista, sino un vasto sepulcro colmado de cadáveres. 3 veces el furor despechado acomete, 3 veces los últimos alientos de la desesperación obstinada resisten. Mas, ¿qué importa? A pesar del contraste 5. E triunfa, a pesar del deshonor de sobrevivir a la pérdida de mi plaza tan importante, la confianza abandona a los contrarios, el terror los reduce y sujeta, Almeida, la soberbia Almeida se rinde, y es forzada dentro de sus muros. 19. País afligido, ¿dónde está ahora la protección, con que te alucinaba la perfidia? Sostente en el débil brazo, en el apoyo frívolo, que. Mas no, el insulto no acompaña a la desgracia. Tu conducta presente anuda mis labios, y ata mis expresiones. El Dios de los ejércitos, en los momentos de su enojo, permite esos hierros políticos que abaten a los reinos, y forman la eterna cadena de sus altos designios. Estos son los que convierten en lamentos nuestras aclamaciones. Los muertos se arman, contra los vivos. Esos hombres despojados del aliento por nuestra victoriosa espada, vengan por sí mismos su fatalidad. Esos cuerpos deshechos por la corrupción despiden exhalaciones mortíferas, que infectan la atmósfera. El aire se impregna de vapores homicidas, la tierra y el cielo conspiran en difundir la consternación y el horror, el fuego del contagio adquiere un cruel aumento, la languidez se pinta en los semblantes, el veneno mide su actividad, y supera las fuerzas que la salud le opone, las quejas y suspiros solo se interrumpen por el formidable sonido de los carros lúgubres, sin cesar ocupados en transportar difuntos, horrorizando a los vivos con el triste espectáculo de su caducidad, y el miserable recuerdo de su destrucción, La noche asusta, porque en su negra sombra se teme habitar en la oscura región de las tinieblas, la aurora desconsuela, porque en el sol que anuncia se sospecha el último que alumbre y esclarezca. Estado infeliz, en que los alivios faltan al paso que las necesidades se duplican. El mal crece, y no se encuentran los remedios, el valor detesta sus hazañas, y el esfuerzo acusa de impía a la fortuna, pues no le ha protegido en los combates, sino para hacerlo víctima de esa muerte lenta, que no ha de proporcionar gloria a su nombre. El común peligro suspende los sentimientos de ternura, que graba la naturaleza en los mortales por principio feliz de los socorros. La humanidad viola sus derechos, la amistad desconoce, y la dulzura reserva su franqueza para los propios desconsuelos. Todos huyen de un enemigo menos ruidoso, pero más sangriento, y abandonado el campo al rigor de la peste, ejercita sin contradicción su cruel tiranía. Solo 5. Ese opone a sus trofeos, y hace cara a los riesgos. Tan compasivo como alentado, si en la campaña la animosidad excita sus esfuerzos, en el doliente lecho el desfallecimiento disfruta sus piedades. Allí triunfa de las armas patente a sus furores, aquí vence a la peste expuesto a su destrozo, y en todas partes combate con la muerte, y la supera. 20. Bazán, Santa Cruz, nombres respetables, ya admitiréis a vuestro descendiente en la gloriosa sucesión de honor y de grandeza con que ilustráis la historia, ya publicaréis que sus sublimes acciones os dejan libres de la sagrada fianza que la patria celebró con vuestras sombras. Ella está satisfecha de unas proezas, que en nada diferencia de las vuestras, lo declara y persuade del modo más auténtico, entregándole el bastón de mariscal de campo, y aún se promete la misma fiel justicia en las obligaciones adquiridas, que ha mostrado, y admita en los deberes heredados. Segunda parte. 21. Si el labrador contempla en el reposo los renacientes esfuerzos, con que la espiga se forma, crece y fructifica, si tranquilo poseedor de su humilde cabaña, bendice en la calma e inocencia al poderoso monarca del universo, que humedeciendo el valle con el útil rocío, y sujetando al frío cierzo y terrible aquilón, asegura el sudor de su rostro, y la fértil recompensa de sus fatigas, si el ciudadano pacífico goza de la deliciosa idea de morir en el seno de la patria, y sin temer se le arroje del lecho de sus padres espera que sus cenizas descansen en un mismo templo, y bajo un mismo altar, por el feliz suceso de las armas, y la respetable protección de la victoria, logra y mantiene contra los insultos extranjeros de esa quietud, que tanto le interesa. Pero si en el exceso del agradecimiento pretende coronar al héroe, que sacrificando la vida y el espíritu, se la afianza, y conserva, la gloria con que quiere adornarlo se obscurece y deslustra por el funesto aparato, que acompaña a los triunfos. Cadáveres sangrientos, villas arruinadas, provincias desiertas, campos secos y estériles gimiendo por su antigua fecundidad, el acero sacrílego del conquistador ofreciendo por víctimas en los santos asilos de la religión al pálido anciano, y al débil sacrificador, el tierno infante salpicado en el rubio y blanco licor de la llorosa madre, que esparcido el cabello se acoge a las aras bañadas en sus lágrimas, inútil freno contra el furor, y la barbaridad, la hambre, los fierros, y la muerte, la desolación, el horror, y la calamidad, todo se une, y degradan ese esplendor fundado en los destrozos. El hombre no ensalza, sino lo que es útil a la humanidad. Registra cuidadoso el secreto principio del militar aliento, descubre con placer que los brillantes acontecimientos de la guerra pueden ser obra del momento, de aquella convulsión, de aquellos síntomas con que la naturaleza une sus fuerzas para evitar el riesgo. Virtud violenta y pasajera, que infectada en su origen, no aspira a la constante inmortalidad. Esta se reserva el genio superior, que en todas sus acciones forma paralelo, no contraste, y esta es la que a 5. e augura por mi boca la academia, pues igualmente admira esos sublimes talentos con que 5. E ilustra sus destinos, y esa felicidad con que hace florecer al nuevo continente es esta parte del mundo manchada aún en los nombres con una injusticia y un error. 22. Oh Chile, qué situación de duelo y amargura ofreces a mi vista. El infiel araucano se revela y altera. Un pérfido cacique seduce a la nación, intrépido espera que el suceso corresponda a la audacia. Con puñal en mano alienta la conjuración, e irrita a los cómplices, redobla en los corazones el ardor de la venganza con el trágico recuerdo de las pasadas miserias, invoca a los tristes manes de sus padres, y esta memoria anima los espíritus, excita el odio pintando a la América anegada en la sangre de sus propios hijos, asesinados en las plazas públicas a la vista de sus dioses domésticos. 17-18 La libertad, los bienes sepultados entre las ruinas de su antiguo trono, una opresión lenta, inexorable, sucediendo a esa primer crueldad, la indigencia unida a la humillación y al menosprecio, el año variando las sazones sin mudar su suplicio siempre. Trabajando, y nunca poseyendo, una familia hambrienta, que aborrece, detesta la vida y existencia, y no espera por gracia ni el fúnebre consuelo del sepulcro. Este retrato falso y criminal subyuga y sorprende los ánimos, ciegos por el engaño, prevenidos por la ilusión. A su vista claman, perezcan los tiranos, su destrucción honre nuestra muerte. Ella se acompañe con el lamento y sollozo de los enemigos, no con la risa e insulto de los opresores. Esa culpable y delincuente voz es señal del desorden. La sedición principia. El bárbaro solicita apoyos al delito, ruega, alucina, promete, e intimida. El pueblo inconstante y vario se le acerca. El monstruo se burla de la religión, y sus ministros, no respeta al príncipe, ni al que lo representa. Con un solo golpe atraviesa al joven, y en sus brazos al viejo venerable. El hermano, el esposo, la modesta virgen, expirantes por la execrable mano del rebelde, el enconó lisonjeando a la atrocidad con el inhumano placer de aumentar sus horrores, tal es el trágico espectáculo, que 5. Y descubre en los primeros pasos del gobierno. 23. Mas de qué modo serena 5 la inquietud, ahuyenta la consternación, y fuerza a la ferocidad. La sangrienta política aconseja que el ultraje ha de tener término, pero no su castigo, que el perdón autoriza la ofensa, que es flaqueza ceder a la piedad. Se complace viendo al indio abatido luchar con los horrores de su suerte, e implorar el cuchillo por fin de sus tormentos. Pero 5. Y desprecia esos partidos. Prudente considera que la vida del ciudadano es siempre preciosa y respetable. Que destruir a los hombres no es ganancia, ni aquella paz apreciable a que debe aspirar la guerra, el combate, y la victoria, que las pérdidas igualan y equilibran vencedor, y vencido, que las armas que solo rinde el miedo, en secreto se afilan, brillan y esclarecen en la ocasión. Primera, que promete ventajas. 23-24 Penetrado de estas sabias reflexiones se presenta 5. E empapiga a tratar de la paz con los rebeldes. La dulzura, la afabilidad los sujeta, y domina, doblan la rodilla reconociendo ese amor del bien público que encadena al valor, desarma la victoria, ciñe y adorna el apacible altar de la firme concordia. Generoso Borbón, no imputéis al reino una culpa que abomina, detesta, y quisiera abismar a costa de su sangre. Los monstruos nacen en todos países. El fiel americano te ama, venera, y respeta, la bondad de tu corazón le es bien conocida. Desprecia la infame delación que calumnia a tus pueblos, sorpréndela en los artificios con que intente ocultarse, fija contra ella el ojo severo de tu indignación, pues pretende dividir al padre de los hijos, y formar ese cruel divorcio del vasallo y del monarca. Es digna de tu enojo, y que perezca víctima del abatimiento, la execración y el odio. Continúa, y conserva tu protección y agrado al héroe superior a quien elogio, pues sus nobles proyectos te apoyan y cimentan el amor, la fidelidad y el reconocimiento. 24. Estas virtudes perpetuas 5e por la útil fundación de un ilustre colegio, destinado a la enseñanza de los indios, jóvenes. La ignorancia desaparece, y una sabia educación vaticina una sólida piedad. Las luces naturales del genio y del talento, no se interceptan ni suprimen por la bárbara y obscura instrucción del paganismo y la infidelidad. El impuro adorador de los profanos ídolos no invoca esas falsas divinidades, obra frívola y frágil de las pasiones y el vicio, sino a ese Dios, que teniendo a sus pies la naturaleza, la suerte, y elementos, los cría, une, separa, y defiende por un mecanismo seguro e inmutable contra el choque continuo de los años, y la voraz vicisitud de los siglos. El silvestre habitante de los bosques, ha sido compañero de las fieras, sale de ese letargo que con ellas lo asemeja, degrada, y equivoca, medita, reflexiona, se sonda, y reconoce que el universo entero honra en su persona la imagen de su autor. El inculto y tenaz enemigo de los muros y villas, se reduce y sujeta al abrigo y defensa de las leyes, y buen padre, tierno esposo, si el patriota, goza del placer dulce de la sociedad, del descanso y la abundancia. De esta felicidad y de este alivio disfruta el bárbaro en ese asilo piadoso de la humanidad, con que 5e ilustra su gobierno. Subsistirás asegurando la gloriosa memoria de tu fundador, cuando esos inútiles prodigios, esos edificios suntuosos del orgullo y el arte, sepultados en el vasto abismo que absorbe y devora las obras de los mortales, no mostrarán por anales ni las tristes ruinas de su antigua grandeza. Te unirás en gratitud con los campos y selvas, pues en ellos se proporciona la misma dirección, e igual socorro. 25. Celosos misioneros penetran esos vastos desiertos erizados de abrojos y de espinas, atraviesan esas altas montañas cubiertas del hielo y del granizo, se arman, contra los rigores del clima y sus violencias, y entre el riesgo y amenazas de arroyos caudalosos, profundos precipicios, y el frecuente bramido de las bestias feroces, plantan y fijan la señal de salud en el centro de la idolatría y el error. Con ese escudo en mano predican, catequizan, persuaden, y convencen. El hombre se forma, el cristiano renace, los ídolos se pulverizan, los templos se consagran, la iglesia, esa arca misteriosa, abre las puertas, y en su seno preserva a tanto pueblo bárbaro destinado a perecer en la inundación general del paganismo, y roca inaccesible, árbol majestuoso, de estrellarse las olas que el infierno en su furor agita, desprecia el huracán violento con que intenta derribar esas tiernas ramas, esos débiles frutos, que aún en brote lo avergüenzan, insultan, y estremecen. Religión santa, defiende tu conquista, doma y encadena la rabia y el esfuerzo, con que el príncipe infeliz de las tinieblas pretende desposeerte del imperio que vas estableciendo. Graba el nombre de Jáuregui en tus gloriosos fastos, pues por la paz con que humaniza y domestica al infiel indio, te fecunda y aumentas en Arique, Tolten, Niebla, y Río Nuevo. 26. Las virtudes se auxilian, no se oponen. El respeto de África, el restaurador de Guantánamo, el terror de Roatán, no elevará el augusto y magnífico altar de la unión y concordia, sobre los débiles y abatidos fundamentos del abandono y la necesidad. Una paz afianzada en el ruego y la súplica, lejos de asegurar el reposo y la tranquilidad, excita y conmueve a la turbación y desorden. No se venera lo que no se teme, ni se ama lo que se desprecia. La gloria no corona ni aplaude esa cesión violenta y forzada, que envilece y deslustra al mando y al poder por la culpable imposibilidad de defenderlos. Cuando nada tienta halaga, ni exalta, porque todo sujeta, doblega, y humilla, Es fácil continuar en la moderación y humanidad que principia y persuade la flaqueza. Distante de 5. He aquí esta idea. La capital de Chile ve formarse 3 regimientos, que atestiguan y convencen que la dulzura y la afabilidad detienen el destrozo y devastación, pero que ésta sabrá extender el escarmiento, el castigo, y la pena, al primer insulto de los enemigos. Serán rechazados dando el orden, el método y la regla al acero, y al fuego la acción más homicida. La disciplina militar, esclarecida en sus principios, adiestra en esa rapidez de evoluciones la celeridad de movimientos, que ataca con ventajas, supera al número, e impenetrable en batallones espesos, persuade que el valor sin las luces en solo un ardor de la sangre y del temperamento, que parece y sucumbe entre la confusión, que esparce el fusil, la bayoneta y pólvora manejada con arte. El frecuente ejercicio estorba se enerve, enflaquezca, y debilite ese vigor marcial, que acostumbrado a adormecerse en la paz y sosiego, se rinde en la ocasión, sin más contrario que las incomodidades de la guerra, las fatigas del campo, y la lentitud de los sucesos. El aumento de sueldos extendidos por 5. He a la tropa que guarnece la frontera, evita que el soldado elija los vergonzosos recursos con que la escasez se deshonra, destruyendo la subordinación y obediencia, sin la cual perecen los ejércitos. El reino respira, pues su honor y defensa no estriba, ni se apoya en esas presurosas y forzadas levas, en que el peligro convoca, la estrechez recibe sin examen, o la autoridad violenta con rigores. 27. Por ellos no extenderá 5. He bajo su apacible y suave gobierno las lágrimas, el disgusto, y desconsuelo. Su grande alma contempla que el bien mismo deja de serlo, si se establece y funda contra el voto y opinión del público, que cada siglo tiene sus quimeras y sus ilusiones, desdeñadas por la posteridad, disipadas por el tiempo, y que esta luz brillante ha convencido que mejorar al hombre contra su voluntad ha sido siempre el engaño pretexto de la tiranía, que el pueblo es un resorte, que forzado más de lo que sufre su elasticidad, revienta destrozando la mano imprudente que lo oprime y sujeta. Sabe 5. Que la primera obligación del buen gobernador es hacer amable la autoridad del príncipe a quien representa, que la felicidad y desahogo del vasallo es el específico, precioso, el óleo favorable, que allana, asegura, y facilita el áspero mecanismo del imperio no, el más equitativo, el más dulce de todos los monarcas, el gran Carlos III no tiene que temer abuse 5. He de su sagrado nombre para esparcir la consternación y los gemidos. No se verá esa extraordinaria repetición de órdenes y decretos que vacilantes entre las desigualdades y principios de su escabrosa base, solo sirven de fomentar el descontento. No se registrará 5 en un orgulloso gabinete calculando fríamente la miseria y desesperación del súbdito, para exigir de ella los generosos esfuerzos de su obediencia, los tristes dones de su pobreza, y los últimos socorros de su celo. El labrador no huirá fugitivo del carro y del arado porque roto y deshecho no encuentra en su arca, con qué reponerlo. No se desalienta, despuebla ni abandona esas fecundas tierras que siembra y cosecha su vigoroso brazo, pues contempla que 5. Equilibra y suputa los gastos del cultivador, la aflicción de la esterilidad, y el alimento de un padre doblegado por los años, de una esposa fiel compañera de sus fatigas, y de un hijo tierno que educa y destina, para apoyo y servicio del Estado, 4 pulgadas. El negociante corre gozoso al puerto, se aparta de los suyos, despliega las velas, expone al inconstante océano su salud, su viuda y su fortuna, porque lo alienta el alegre recuerdo que tocando a la playa no se unirá a la pasada zozobra la insidiosa molestia de las continuas declaraciones y juramentos, que solo le descubren la desconfianza que deja su honor, y su palabra. Ese soplo vivificante del comercio, que agita a la industria, protege las artes, obliga a los peñascos a que le tributen sus riquezas, y atraviesa con rapidez del polo al trópico, de una zona a la otra para formar la comunicación de todas las naciones, no desmayará estancado por los fingidos estorbos y embarazos de un empleado infiel, que culpable prevaricador de su destino, detiene e impide por capricho, o sórdido interés, la concurrencia del efecto y mercancía. Temblarán esos criminales subalternos, pues el delito, el vicio, y desarreglo, no encontrará protección que lo ensoberbezca, ni impunidad que lo disimule. Así todo prospera, se aumenta y se solida la patria, pues el soldado intrépido se expone en su defensa, sin que lo marchite el triste pensamiento que su sangre fabrica cadenas y prisiones para sus descendientes. El ciudadano no le niega a los campos el cultivo, ni escasea los riegos, pues no le atemoriza la perspectiva lúgubre de una vejez sepultada en los asilos de la mendicidad. El soberano premiando a 5.E con el título de teniente general de sus reales ejércitos, y fiando a su cuidado el gobierno importante del Perú, da a conocer que aprueba y ratifica esa esclarecida conducta, que fomentando las artes, las letras, y las ciencias, asegura por ellas los derechos verdaderos del trono, y los recomendables intereses del cetro y la corona. 28. Si el tiempo no me violentara para que concluyese, si instruido en el divino don de la palabra correspondiese mi expresión a mi deseo, cátedra ilustre. Qué bien demostraría tu reconocimiento y gratitud. Carlos, a quien una pluma a honor del siglo y la nación 46 caracterizaba del monarca sabio, previene, se depuren en la enseñanza las preocupaciones de los partidos, las extravagancias de las sectas, y los envejecidos absurdos de la escuela. Ordena que olvidando el servil respeto que de edad en edad se ha transmitido para esos antiguos dioses de la filosofía y la moral, solo se atienda al clamor de la razón y la evidencia. Pero fatales circunstancias embarazan sus justos designios, solo producen el frío invierno de la inacción. Ese enjambre de industriosas abejas, que a la sombra y abrigo de estos claustros, fabricaban con celo el panal de la doctrina, se dispersan, y ahuyentan, caen en un profundo letargo, pues la escarcha y granizo del abandono ha resfriado la emulación de los espíritus. Muda en su soledad, gimiendo en el silencio, apresuraba por sus votos la academia la restauración de su gloria. Un gobernador, cuyo nombre ha esculpido la América en los anales de la virtud, proyecta y principia esa importante obra. Pero a 5.E se reserva precipitar las tinieblas en el caos, y hacer revivir la primavera. El obscuro Eolo se retira, el apacible Céfiro excita a la labor, se ve suceder el pronto ardor, la alegre actividad, al lánguido desmayo, y al mortal reposo en que yacía la aplicación para el útil trabajo. 29. Todo renace, se anima y se conmueve. El astrónomo mide y determina la distancia de esos globos de luz, que con tanta profusión y armonía ve sembrados en las inmensas regiones de los cielos, describe sus esferas, calcula sus movimientos, y fija sus revoluciones. 30. El filósofo sujeta al examen todo lo que tiene vida, sentimiento y existencia. Observa las plantas, las flores y los frutos, al soberbio árbol, que coronando los elevados montes, sirve de refugio a la tímida tórtola, y a la verde hierba que adornando el prado alimenta, y mantiene al débil insecto. Espía la naturaleza, la sorprende en el seno de la tierra, y revela el secreto de la formación de las sales, de las preciosas piedras, y de los ricos metales. Rasga el velo con que esa madre próvida pretende ocultar el centro y morada de los volcanes, los Vesubios, y las tempestades. Estudia al hombre, ese enigma aún no descifrado después de tan costosa experiencias, y registra la estructura y disposición de sus órganos, la contextura y proporción de sus partes, el equilibrio de sus fluidos y humores que con orden y arreglo conservan la fuerza y resistencia de los cuerpos. medita sobre ese puro espíritu que en él juzga, combina, y reflexiona, que siempre inconstante, siempre incierto, asegura, retracta, quiere, rehúsa, y ciego en su elección, fluctúa entre estos vagos pensamientos, los regla y ratifica esclareciendo esa ley primitiva que sostiene sin corrupción su poder contra los repetidos atentados de las pasiones, las sujeta y enfrena aterrándolas con las tristes sombras, los espectros sangrientos, las furias infernales prontas a vengar los sagrados derechos de la razón ultrajada. 31. El teólogo se abisma contemplando a ese Dios cuya inmensidad no tiene otros límites que los de su imperio, a ese poder fecundo que a su voz saca de la nada al universo, lo embellece y adorna, lo puebla de habitantes en todo semejantes, y en nada parecidos, y a esa justicia que derriba a los ángeles, amenaza al hombre, y sirve de fundamento a su terrible trono. 32. El jurisconsulto no espera a que la lenta experiencia concilie el crédito y honora sus decisiones, no se iguala a esas parleras aves en cuyos cerebros se imprimen las voces y los términos por el largo uso, y la antigua habitud. La viuda desolada, el huérfano afligido, no teme que perezca su interés e inocencia por no encontrar la mano instruida y diestra que desenrede el laberinto del fraude, la confusión de la malicia, y las sutilezas del delito. Desenvuelve los primeros principios del derecho en ese libro, obra de un pueblo rey destinado a dominar en todos los siglos por la superioridad de su legislación. Atiende a las diversas costumbres de los reinos, a los distintos reglamentos de las provincias, y hace que este tesoro tribute, se rinda y venere a las respetables ordenanzas de la patria. Navega en el inmenso mar de los cánones, fija los límites inmutables que separan el cielo de la tierra, la iglesia del Estado, el sacerdocio del imperio, y la orgullosa ignorancia no califica con el odioso carácter de novedad las venerables máximas de la pura y santa disciplina. 35. Las artes, siguiendo la elevación de las letras, derraman el buen gusto, ese delicado barniz que ha hecho memorables los tiempos tan nombrados de Roma y de la Grecia. La arquitectura nivela el orden de la simetría y proporciones. El pincel transmite los dulces transportes de las almas tiernas, los sutiles ejemplos de la historia, y las agradables ilusiones de la fábula. 53. La escultura cincela la imagen de esos grandes héroes, que fieles en el cumplimiento de las obligaciones heredadas y adquiridas, han merecido inscribirse en los fastos de la justicia. 34. En ese corto y privilegiado número ha colocado a 5. En la academia, sin el recelo de que la pura luz de la verdad, que entre las ruinas y destrozos del tiempo esclarece las cualidades de los príncipes, y los sentimientos de los pueblos, degraden y deslustre el aplauso y elogio que tributa. Esos mármoles y bronces en que se graban frívolas inscripciones, esas soberbias estatuas que el orgullo eleva, y la adulación consagra, son otros tantos trofeos que erigen el respeto, el temor, y la violencia, y desdeñan la razón, la virtud y el sentimiento. Frágiles e inconstantes en su base, sufren y se derriban en una misma caída con la despreciable imagen que representan. 54. En la memoria y corazón del hombre se ha de afianzar el glorioso principio de la brillante inmortalidad. Allí no penetra la autoridad. 55. Ese imperioso yugo, que oprimiendo con dureza, solo recibe el frío incienso del disgusto y la lisonja. Este abatido artífice acostumbrado a equivocar el sólido mérito con la engañosa apariencia, no labra ni fabrica en la casa de la sabiduría. En ella no resuenan sino las expresiones de la sinceridad. Desterrada y fugitiva de los palacios, y suntuosas habitaciones de los grandes, aquí encuentra su asilo, su refugio, y protección. El exterior regocijo de los ilustres miembros que la componen, fielmente descubre la oculta satisfacción de sus espíritus, convence los ardientes votos con que anhelan por la continuación de esa prosperidad de que disfrutan, y forma la victoriosa prueba que asegura la verdad de todo lo que he dicho.